Escuchando es la versión que hizo conocida esta canción tradicional irlandesa Whiskey in the Jar a cargo de Thin Lizzy, la banda de Phil Lynott, bajista de color negro que revolucionó la música con su banda Thin Lizzy a finales de los 60, que ha sonado mucho, hemos hablado mucho de la banda y Phil Lynott, pero se me dio hoy que de golpe poneme un poco el tema de Aerosmith. Que ya este metal no lo soporto mucho, ¿no? Y de hecho no lo vamos a hacer sonar, porque aparte me di cuenta cuando volví a escuchar este disco, este tema, está muy al frente la voz. O sea, es el último disco de Aerosmith. Pero hoy, a través de internet, llegué o me enteré que la nueva formación de Thin Lizzy, parece que vuelve, o sea, volvió a Thin Lizzy, no tiene miembros originales ya. Lo que suena de fondo es, para cómo se llama, Tell Me de Aerosmith, que es un tema del último disco, que está compuesto por su bajista, Tom Hamilton. Y si lo buscan, ahora, bajista de Thin Lizzy es Tom Hamilton, bajista de Aerosmith original. Los de Aerosmith se están quedando sin trabajo, o sea, se está disolviendo la banda, están haciendo la gira de despedida, Steven Tyler saca su disco solista en breve, Joe Perry está grabando un disco solista nuevo, está girando con los Hollywood Vampires, y el resto de los músicos se están quedando sin trabajo. Hoy es el cumpleaños de Joe Kramer, baterista de Aerosmith, le mandamos un saludo. Me pareció muy curioso, y no solo el bajista de Thin Lizzy es Tom Hamilton de Aerosmith, sino que el baterista de Thin Lizzy, más allá que es ya, repito, no hay ningún miembro original, el cantante es Rick Warwick, que era el líder de la banda The Almighty, un irlandés, pero estos ya venían tocando antes lo que era la formación, la nueva formación de Thin Lizzy. Los nuevos integrantes. Pero también así, al mismo tiempo que Tom Hamilton entra a tocar el bajo en Thin Lizzy, también entra a tocar la batería Scott Travis de Judas Priest. Baterista de Judas Priest, es el baterista actual de Thin Lizzy. ¿Tenés preparado el tema de Judas Priest? Escuchemos entonces el tema este de Judas Priest, que arranca una batería demoledora, y este baterista hoy en día es el baterista de Thin Lizzy. Judas Priest, Painkiller. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye ya. With all your cameras, punk ass slashing. Film war, so bizarre. Broken down, the captain shattered. Sunken ship, but it don't matter. Right back, facts under my eyes, and now I'm fine. Let me be a one and I'm a crack star. Three bombs and I'm a goddamn rock star. Natural bone killer, natural bone killer. Natural Bone Killers de los Boxing Gandis. Mi computadora está empezando a levantar vuelo. Se escucha un ruido raro de mi computadora. Entramos en el final del programa, estamos terminando. El partido estará terminando también. Iban 3-0 hasta donde yo sabía. La Bessi parece que se lastimó. Son algunas cosas que les puedo ir contando que ya la deben saber si están viendo el partido. Y si no, no importa. Estamos en nuestro cierre en familia. Antes quería comentar un par de cosas que me quedaron afuera. Recomendar algunas fechas, aparte de la de los Baremoy que toco yo este jueves en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, la de tal banda que hablamos con Paula, la de los Barreros que estuvieron acá los chicos. Por ejemplo, el viernes 24 de junio va a estar tocando Face Cream y Más Que Uno en el Club B, Avenida Corrientes 5008, a las 20 horas. Fantasmagoria está tocando en Niceto el viernes también, en Niceto Club, Niceto Vega 5510, a las 20 horas. Hurricane Hearts Attack, los chicos estuvieron hace un par de martes atrás, van a estar tocando el sábado, de 25 de junio, en el Liverpool, Arevalo 1376, a las 21 horas. Y Monovisión va a estar tocando en The Roxy Live, en Niceto Vega 5542, a las 0 horas, el sábado 25 de junio. En algunas cosas que quería recomendarles especialmente. También, yo lo he dicho acá, pero a quienes les gusta enterarse algunas cosas extra de los músicos que uno le gusta, esas cosas, yo vengo recomendando que sigan por Twitter a sus mujeres, porque son las que tiran data que es un poco más de, digamos, de la parte de atrás. Recién, en un tweet de la mujer de Duff McKagan, compartió un link de la página de Fender para los seguidores, los fanáticos de Guns N' Roses. En la página de Fender se subió un video que muestra algunas imágenes del ensayo de Guns N' Roses. Axel volvió para Estados Unidos, dejó de cantar con AC/DC durante un rato y empieza la gira por los Estados Unidos de la reunión de los Guns N' Roses, que se dice que viene a Argentina a finales de octubre, principios de noviembre. Van a estar Guns N' Roses de vuelta en Buenos Aires. Guns N' Roses en serio, no la formación Axel N' Roses. Así que fíjense en la página de Fender, hay un videito ahí de los ensayos de Guns N' Roses. Y si no, sigan a la mujer de Duff McKagan, se llama Susan Holtz McKagan en Twitter, que ahí ella comparte data. ¿Alguna cosita más que me estaba quedando? Bueno, el cierre en familia, lo que sonó recién era Natural Born Killers de la banda Brides of Destruction, una banda que armó Nikki Sixx de Motley Crue a principios del 2000. Lo que está sonando de fondo es el tema El Paso, de su proyecto 58. He hablado bastante de esto. Esta en familia gira en torno de Nikki Sixx, pero es... A ver, ¿por qué hago estos cierres en familia? Porque a mí me ha enriquecido, me ha hecho conocer muchas bandas, mucha música que desconocí de nueva. Y este es uno de los casos. Boxing Gandhi, Nikki Sixx lo armó con Tracy Guns, guitarrista de LA Guns, que viene también a Buenos Aires dentro de poco. Y uno de los... me estoy mezclando las bandas. Y un cantante desconocido, y involucró un poco a John Corabi, que había sido el cantante de Motley Crue cuando lo echaron a Vince Neil. Y en este tema, puntualmente, y alguno de los del disco, participa como coautor de las canciones Chance Michael, que es actualmente el cantante de la banda que tiene ahora Nikki Sixx, 6AM. O sea, queda todo en familia. Lo que suena de fondo, como le dije, es el proyecto 58 que armó Nikki Sixx, que contaba con el cantante y el guitarrista Steve Gibb, un hijo de uno de los Bee Gees, el baterista Bucket Baker, no muy conocido, y el cantante, productor y guitarrista era Dave Darling, que es cantante también de algunos temas. ¿Quién es Dave Darling? Dave Darling se conocieron con Nikki Sixx en unos alcohólicos anónimos, digamos, pero de heroína. Los dos habían sido adictos a la heroína, recuperados, y se hicieron amigos, y así fue que se armó el proyecto 58 de Nikki Sixx. Y este Dave Darling es productor, por ejemplo, de Brian Setzer. Brian Setzer, para que tenía uno más. No me sale la mina esta, que acá, cuando vino con los Rolling Stones, le tiraron con todo. ¿Cómo se llamaba la minita esta que estuvo? Ya les voy a decir. Porque... no puede ser, se me haya ido. Meredith Brooks, ahí está. Meredith Brooks, Tom West también produjo Dave Darling. Pero tenía una banda llamada Boxing Gandhis. Y es una banda de funk soul muy interesante, de blancos, con algunos integrantes negros. No es menor este dato, porque los negros tienen el ritmo que hacen del soul del funk algo distintivo. Y acabo de enterarme que también grabó en el disco que vamos a pasar Ted Adriadis, que es ni más ni menos el tecladista de Guns N' Roses, que convocaron para los Use Your Illusion. O sea, les recomiendo, después repasen un poco todo lo que acabo de decir, por si se marearon. Nosotros nos vamos de este Bicho Reactor 596, escuchando a los Boxing Gandhis con el tema Promised Land. Hasta el martes que viene. Yeah. my trucks keep rolling by. All of my doors are locked. Smoke all up around my block. I go turn on my radio and see what's the war today. I was there when the promise turned into an albatross, the day that our peace flew away. We put down our reason and walked off the earth. Just takes the human touch. I go turn on my radio and see who gets pushed today. What about those marches and the speeches that they made? I guess the old ideas changed up some. From a song of fairness to the promise of war to come. El bicho reactor.